Por donde te miro, no encuentro defectos. Eres tan hermosa, pareces de un cuento. Me sobran condiciones para enamorarme y a mis razones para querer escaparme. Tu pelo, tu boca, tus ojos me desenfocan. Ah, si supieras que el juego que vienes jugando lo he jugado. Y si quieres seguir la partida, ya estoy preparado. No tienes corazón, no. No tienes corazón. No tienes corazón. Como lo lamento que no tengas sentimientos, porque estoy loco por vos. No tienes corazón, no. No tienes corazón. No tienes corazón. Como lo lamento que no tengas sentimientos, porque estoy loco por vos. ¡Sí! ¡Chiquita! ¿Por dónde te miro? No encuentro defectos. Eres tan hermosa, pareces de un cuento. Te sobran condiciones para enamorarme y a mis razones para querer escaparme. Tu pelo, tu boca, tus ojos me desenfocan. Ay, si supieras que el juego que vienes jugando lo he jugado. Y si quieres seguir la partida, ya estoy preparado. No tienes corazón, no. No tienes corazón. No tienes corazón. Como lo lamento que no tengas sentimientos, porque estoy loco por vos. No tienes corazón, no. No tienes corazón. No tienes corazón. Como lo lamento que no tengas sentimientos, porque estoy loco por vos. ¡Sí! No tienes corazón, no. No tienes corazón. No tienes corazón. Como lo lamento que no tengas sentimientos, porque estoy loco por vos. No tienes corazón, no.